Tenemos papalina, aproveche, aproveche. Tenemos papalinas, malangas, aproveche. Para ir saboreando en el camino, aproveche, aproveche. Lleve, lleve. A la palma, a la mano, aproveche, aproveche, aproveche. Ricas papalinas, la bolsa mix, aproveche. Uy, no, no, ah, perdone. Perdón, Dios no lo dice. Ahí está. Gracias, Dios me la bendiga, gracias. Aproveche, aproveche, aproveche. Papalinas, aproveche, la rica malanga, lleve, lleve, aproveche. Tenemos papalinas, aproveche, aproveche. Aproveche, papalina, la mix, aproveche. Lleve, lleve la papalina, aproveche, aproveche. Tenemos la papalina, la malanga, aproveche, aproveche, aproveche. Tenemos papalinas, aproveche. Aproveche la papalina, lleve, lleve, la malanga, la mix, aproveche. Aproveche, aproveche. Papalinas, aproveche, aproveche, aproveche. Tenemos la papa, la malanga, la bolsa mix, aproveche. Aproveche, aproveche, aproveche. Lleve, lleve la papalina, la malanga, aproveche, aproveche. Aproveche, aproveche, rica platanina, la papa, la malanga, aproveche, aproveche. Platanina, papalinas, aproveche, aproveche. Papalinas, deseo papalinas. Aproveche las papalinas, ¿te vale 5 minutos?